Spero che l'economia vada bene. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, ahora un nuevo capítulo del programa Economía Política de la Radio Sindical, La Voz de los Trabajadores, encumbrándonos ya en el 190 capítulo de este programa de divulgación económica emitido aquí con humildad solamente para tratar de entregar algunas herramientas, opiniones, visiones, aristas para abordar las cosas que nos incumben diariamente. Desde una perspectiva de economía popular, de economía social, de la economía de los trabajadores, de una economía libertaria, una economía que se propone, digamos, superar las ineficiencias que trae consigo la economía capitalista. Y lo hacemos humildemente, como les decía, desde aquí de la sala Clotario Blest, así que como siempre y todos los lunes, una vez mencionada la sala de la CGT desde donde transmitimos nuestro programa, aprovechamos de mandarle un fraterno abrazo a DJ Clotario, quien nos acompaña ahí detrás del vidrio, ahí el hombre de las perillas, quien hace posible que salgamos al aire aquí por la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Como le decían, 190 capítulos, ya nos acercamos a los 200 capítulos. ¡Wow! Entonces viene, de acuerdo a nuestros cálculos, vendría siendo ahí la primera semana de diciembre, considerando que hay unos lunes feriados por ahí y todo, y que nos corresponde también lunes feriado, tanto a DJ Clotario como a mí, esparcirnos, aprovechar el ocio. Ahí siempre dejamos programas grabados, obviamente, pero sumando y restando nos estaría dando como para el programa número 200 ahí a principios de diciembre. Vamos a ver qué vamos a hacer, pero lo primero siempre es agradecer la compañía que nos han brindado en estos primeros 190 capítulos. Quizás cuanto más vengan, ¿no? En el día de hoy vamos a estar hablando de, bueno, principalmente vamos a estar hablando un poco de crisis de representatividad. Vamos a ejemplificarlo entre lo que pasó en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, pero también estaremos hablando de esta irrupción bastante, digamos, digamos, no extrañó nada. A mí lo que me extrañó en realidad, lo digo a nivel personal, fue la fecha. Fue la irrupción del autoproclamado candidato Ricardo Lagos, el concesionador. Y más adelante, bueno, más adelante estaremos hablando del tema de Codelco, y estaremos conversando otros temitas. Entremos un poco ya en materia, ¿les parece? Esta semana, como les decía, se anunció Lagos, bueno, la semana pasada en realidad, como precandidato presidencial, porque hay que decir precandidato presidencial, pre-pre. Uno recuerda concesiones, como formas de, que son formas alternativas de privatización que ocurrieron en su mandato, de hospitales, cárceles, carreteras. También se recuerda el Transantiago, ¿no? Como su diseño, pero en fin. Una continuidad de hechos que en realidad no, nunca se detuvieron, ninguna se revirtió. Lo que hizo Lagos ahí comenzando este milenio hasta el día de hoy rige. Y eso incluye al crédito con aval del Estado. Se los menciono porque a mí me pareció bastante icónico el hecho de que se había anunciado una marcha para el día de ayer, 4 de septiembre, y en los preparativos para la marcha aparece ahí Ricardo Lagos mencionando su interés de volver a ocupar el sillón presidencial. Y mientras él hacía el anuncio, y mientras se dirigía, de hecho, a una entrevista, lo funaron, justamente quienes organizaron para el día domingo una marcha de los endeudados, que entre otras cosas buscan la eliminación del CAE, que se inventó durante la gestión de Ricardo Lagos. El muy patudo dijo que si fuera joven también estaría contra el CAE, dijo, diciendo que hubo un error de cálculo garrafal. Esas fueron sus palabras explícitamente. Bueno, les decía que los dichos de este ahora candidato presidencial no fueron bien recibidos por las personas que estaban afuera de... Esto fue afuera de la radio cooperativa, donde se llevaba a cabo la entrevista. Y a su llegada, la llegada del Lago, lo funaron. Por ser, obviamente, el presidente del periodo cuando se aprobó el CAE y por realizar reformas educativas con las que no se estaban de acuerdo. Yo recuerdo perfectamente... fue como una serie de reformas que envió Ricardo Lagos y que bien tímidamente fueron resistidas por los estudiantes universitarios mayoritariamente, porque eran reformas en torno a la educación superior. Una de ellas, por ejemplo, fue la ley de acreditación. Y si bien estuvo esa oposición, rindió bastante pocos frutos. El movimiento estudiantil se estaba rearmando desde finales de los 90, y no fue hasta la irrupción de los pingüinos en 2006, donde ya no estaba Lagos, sino que estaba Bachelet, que empezó, digamos, a volver a ser un protagonista, digamos, del quehacer nacional. Lagos se salvó un poco de eso. Ahora no se salvaría, claramente. Abro comillas, si nosotros no nos hubiésemos apersonado funarlo acá, dice el vocero de los que fueron a funar a Ricardo Lagos y afuera de Radio Cooperativa, no hubiese dicho nada contra el CAE, se refiere a Lagos. O quizá hubiese dicho otra cosa. Ricardo Lagos, dice, es un hombre populista. Ahora se arrepiente lo que hizo, pero no se hace cargo de dar solución a la gente que se endeudó con el crédito con aval del Estado, el crédito Corfo que se mantuvo bajo su gobierno. Él solo asume la culpa con el Banco Estado, pero es él que da una señal a la banca, dice el vocero del movimiento Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas. Y con respecto a la marcha de ayer, el mismo Juan Pablo Rojas dijo: hoy día somos cerca de 1,5 millones de personas entre la gente que está actualmente estudiando en la universidad, en el Instituto de Educación Superior, en el Centro de Formación Técnica, y quienes ya salimos de las casas de estudio, que cargamos en nuestra espalda con el peso de tener una deuda millonaria a través de lo que fue nuestra educación. 1,5 millones de personas para un país que debe tener 18 millones de personas, es bastante. Lo personal, no sé qué representa, haciendo nuestro análisis, digamos, que representa la candidatura de Ricardo Lagos. No es alguien que pueda aquietar, digamos, la inquietud popular. Esto queda bastante claro, digamos, con los vástagos de su sistema de financiamiento de la educación superior, como es el CAE, que le hacen funas, que marcharon ya el día de ayer. Así que lo de Lagos solamente parece, no sé qué opinan ustedes, pero parece una señal para la élite, una señal de orden. Pero no sé, insisto, no sé qué pretende, digamos, aquietar. Y eso a mí en lo personal me parece maravilloso, que quienes supuestamente vengan a aquietar algo claramente no van a poder hacerlo. Y esto a pesar, creemos, hablando de aquietadores, a pesar de otra noticia noventera que sacudió el fin de semana. ¿Escucharon que la CUT había ganado Martínez? Bueno, sí, se acusa fraude electoral y todo, pero en serio, ¿Martínez? Qué horrible panorama, ¿se imaginan una CUT de Martínez y un gobierno de Ricardo Lagos? Guácala. Y espérense nomás que, si no es Lagos, puede ser Piñera. Ya, bueno, él... Aquí nosotros no vemos el futuro, pero lo que se logra ver así como por una rendija, se vería bastante horrible de acuerdo al panorama actual. Pero volviendo a Lagos y también a esta CUT concertacionista, o más bien no autónoma, ¿ya? Si algo ha demostrado esta nueva mayoría, esta forma derechista de esta supuesta izquierda, es que no representan a los oprimidos ni a los dominados, sino todo lo contrario, y peor aún, porque cuando vuelven como Lagos es porque los que lo citaron son los dominantes, digamos, los opresores. Ellos lo llamaron, no lo llamó el pueblo trabajador, no lo llamó el pueblo explotado, por eso que le llaman autoproclamado, pero no es tan autoproclamado. ¿Quiénes lo convencieron de volver, aparte de los siniestros personajes que tiene ahí en el PPD? ¡Qué partido más de porquería! También, obviamente, están las élites que se sobajearon las manos. Tuvieron un Viernes Santo, citó ahí el medio El Mostrador cuando publicó la noticia de esta aventura electorera de Ricardo Lagos. Un Viernes Santo para la élite. Coincidimos plenamente con ello, pero también un poco nos tranquiliza saber que tanto Piñera como Lagos no van a poder detener algo que recién se está incubando. Recién. Vamos a hablar un poco más sobre eso en los próximos bloques, de qué es lo que creemos que se está incubando, digamos. Todo esto que acusan de crisis de representatividad quizás también puede ser una oportunidad. Pero estos separadores de agua, estos tipos que vienen a buscar el consenso, no solo a concesionar, sino también a consensuar, el margen de operación se restringió bastante. Porque yo creo que el pueblo ya no está dispuesto a dar, a ceder, ni siquiera un poquito más. Vamos con esta canción en el medio de tanta noticia asquerosa para septiembre. Para algunos septiembre da asco y de eso habla esta letra que se llama Mariposa Seca, se llama la canción, y es de la banda aquí de la región chilena, Marcel Duchamp. Bueno, volvemos ahí después de esta septiembre, me da asco, dice ahí la canción de Marcel, de la banda Marcel Duchamp. Vamos a hablar ahora de Brasil. Sí, ustedes saben, Brasil viene de los Juegos Olímpicos de Río, de hecho están por comenzar los Paralímpicos esta misma semana, pero la noticia evidentemente del día miércoles, ahí terminando agosto, fue la destitución de Dilma Rousseff. Claramente esa fue la noticia, ella fue expulsada. Sabemos por un tecnicismo, le trataron de probar alguna conexión directa con la gran corrupción de Petrobras. Petrobras es como vendría a ser como la Codelco brasileña. Bueno, obviamente no es de cobre, es por petróleo. Pero no resultó esa ligazón. Mucha gente en todo caso piensa que ella está como fue destituida por corrupta. En realidad fue destituida por una presunta manipulación de los presupuestos del gobierno brasileño, algo así como ocultar el déficit público. Esa es como la acusación en la, por la cual ella se iba, algo por lo cual, por lo general, la burocracia institucional tiende a, por ejemplo, destituir un ministro de Hacienda, aunque no tengo ningún referente, pero es como que uno apuntara como para ese lado. Obviamente aquí lo que se observa es que lo que se pretendía era acabar con los gobiernos sucesivos del Partido de los Trabajadores, del PT, que comenzó ahí con Lula da Silva y siguió con Dilma, y ahora que estaba comenzando segundo mandato, ya era, yo creo que la visión era frenar un poco la prolongación, digamos, en el poder por parte de, bueno, quizás los sectores más reaccionarios de la sociedad brasileña, por más que uno vea gente en las calles, naturalmente aquí había había como una alianza, digamos, entre los medios, entre sectores opositores, digamos, al PT, o ni tan opositores, algunos como que les soba la espalda, pero siempre son buenos para traicionar, y el gran empresariado también. Era una mezcla ahí de cosas que terminaron, digamos, con este especie de golpe, le han llamado como golpe parlamentario, pero con fachada institucional. José Gabriel Palma, economista chileno, menciona que, como si todo no fuese suficiente, dice, el 60% de los parlamentarios que votaron por la destitución de Dilma tiene cargos judiciales pendientes por corrupción o delitos similares. Además de mencionar, dice, en una columna que escribió sobre el futuro de la izquierda latinoamericana, lo publicó la semana pasada, dice que durante los 3 meses que estuvo el presidente interino, Temer, 3 de los nuevos ministros que nombró tuvieron que renunciar por estar directamente envuelto en el proceso de corrupción de Petrobras y fueron cayendo uno por mes. Fueron 3 meses de gobierno interino, uno por mes fueron renunciando 3 ministros que estaban envueltos en casos de corrupción con Petrobras. Ese es el tipo de gente que acompaña a Temer en su proyecto, abro comillas, renovador. Algunas voces desde Brasil, como el caso del profesor Vladimir Zafatle, que es columnista del Folha de Sao Paulo y catedrático de filosofía de la Universidad de Sao Paulo, dice que, por ejemplo, luego del impeachment, como le llamaron a este proceso en Brasil, que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, él cree que se va a generar como un pequeño protoestado policial, dice. Dice que con los gobiernos del Partido de los Trabajadores se pusieron a 36 millones de personas en ascensión social. Brasil tiene poquito más de 200 millones de habitantes. Y esas personas van a ser fuertemente perjudicadas por las políticas del nuevo gobierno, que incluyen flexibilización de las leyes del trabajo, o sea, neoliberalismo clásico, dice aquí Vladimir Zafatle, medidas que nunca se habían adoptado en Brasil. Y dice él estar convencido de que va a haber un conjunto de medidas muy duras para la clase trabajadora más pobre. Y claro, habrá resistencia y conflicto, porque está en un país totalmente dividido en este momento y por eso él cree que se va a generar este protoestado policial. Y es que Temer efectivamente no tiene apoyo. De hecho, volviendo al marco de como lo que comenzamos contextualizando, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y tenía que decir nada, que 10 segundos, fue pero abucheado la silbatina. Es tanto la consigna, por ejemplo, de Fora Temer, que en portugués es como Fuera Temer, que ya aparece un apodo. Yo hoy día vi, no sé si en chiste o en serio, que alguien lo había llamado como Señor Fora Temer, así como si fuera su nombre de pila, Señor Fuera Temer. Así que, no sé, lo del caso de Brasil no es poca cosa. La influencia que tiene, digamos, en términos geoestratégicos para Latinoamérica es gigante, gigante como el tamaño que tiene Brasil, gigante como su población, el nivel de influencia que tiene para las relaciones internacionales en la zona es enorme. Por lo mismo, algunos gobiernos latinoamericanos, aquellos que se llaman progresistas, mandaron, por ejemplo, a sus embajadores a dar informe, tiene un nombre diplomático, eso no me acuerdo cuál es. En cambio, Chile y Argentina, y qué raro que nos metan en el mismo saco, Macri es como un Piñera argentino, y Bachelet, bueno, parece que anda por ahí también. En realidad lo miraron como con respeto, así como con respeto. Esos fueron los términos diplomáticos los cuales se manejó la diplomacia de los dos países más australes del subcontinente. Mientras, claramente en Brasil, bueno, si es que se dé, nosotros mencionamos justamente este testimonio de este profesor de filosofía de la Universidad de Sao Paulo para advertir un poco qué es lo que se puede venir en Brasil, porque Temer tiene vigencia en el poder hasta el 2018 y hay que estar atento ahí en qué es lo que pueda seguir ocurriendo luego de este golpe institucional, como le han llamado a la destitución de Dilma Rousseff en el gigante latinoamericano. Vamos a continuar con una canción de Antonio Carlos Jobim que nos parece bastante contingente y se llama Insensatez. Thank you. Bueno, ya que estábamos hablando de la crisis de representatividad, cuando partimos hablando de Lagos, y bueno, también un poco todo esto que está pasando en Brasil nos inspiró a comentar justamente algo que, bueno, al menos en Occidente lo vemos bastante claro, desde Europa hasta América Latina, el impacto, digamos, que está teniendo la desconfianza entre los que deciden por parte de aquellos que son víctimas, cuando debiesen ser beneficiarios de esas decisiones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el CEP, el Centro de Estudios Públicos, dijo que la aprobación más baja a un presidente en Chile desde la vuelta a la democracia la había obtenido Bachelet ahora hace poquito? Bueno, ese día, o en ese informe, también se dejó entrever la apatía del electorado frente a las próximas elecciones municipales. Salía el dato de que solo un 27%, o sea, uno de cada cuatro personas, estaba seguro de ir a votar. Recordemos que el voto es voluntario. Esto tiene ya algunos pegando el grito en el cielo, que debería volver el voto obligatorio. Hace rato, en realidad, que vienen muchos hablando de eso. Como si resolviera de alguna manera el problema, porque claro, si no te interesan, que te obligue no va a hacer que te interese, claramente. A lo más va a legitimar en cifras lo que el candidato busca, sea quien sea, ¿no? Que eso está bastante claro. Nosotros, viniendo justamente aquí, transmitiendo desde una radio sindical, y tanto DJ Clotario como yo partícipe organizado en nuestros respectivos sindicatos, aprovechamos esta tribuna para insistir en lo importante de organizarse. De hecho, quería mencionar una frase bien de porquería que hace poquito nomás estuvimos desgranando, que es esa tan ignorante y malintencionada que sale siempre de las palabras de los más reaccionarios. Son pobres porque son flojos. La han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo conozco dos variaciones de esa. Lo voy a mencionar las dos. Y que la sacan de su sentido original, pues, tan antitrabajador. Una de las variaciones: son ricos porque son flojos. Y eso no es tan distinto de difícil de entenderlo si nos ponemos a pensar que en el fondo el rico se apropia del trabajo ajeno, de eso vive, es un parásito. Por lo tanto es rico porque es flojo. Ya, esa es la primerita, ya, esa es la primera variación. Es un leseo. Pero la segunda no es tan leseo. Porque Esa es la que me interesa decir porque me parece desafiante. A ver quién podría seguir aquí el juego, digamos, ¿ya? Son pobres porque son flojos. Flojo para organizarse, flojo para unirse, flojo para dar la pelea, flojos porque no participan, y viene un grupo iluminados con ansias de poder o amor a esta estructura jerarquizada llamada república a decirles que no sean flojos, pero que en cambio voten. Bueno, nosotros le decimos en cambio no sean flojos, organícense. Esa es la pequeñita consigna. Porque si hay una crisis de representatividad, las posibilidades de la llegada de un caudillo que ofrezca solucionar todo son altísimas. A lo Trump, ¿no es cierto? Donald Trump allá en Estados Unidos. O esas tipo vergonzosas intervenciones tipo Parisi. Asco, ¿no? Asco, ya que estábamos escuchando antes la canción de Septiembre me da asco. Quizá esta es una oportunidad de organización, ¿ya? No solo en el trabajo, no solo los estudiantes, sino también en el barrio, donde uno se desenvuelve, donde uno sobrevive. Debería vivir, pero por lo general sobrevive, especialmente en estas ciudades tan segregadas, como por ejemplo las comunas del Gran Santiago. Porque, ¿de qué sirve, por ejemplo, elegir un alcalde si va a hacer lo que él quiere y no lo que usted quiere? ¿Ah? Porque él lleva unas promesas, unos programas, y al final usted elige el que más le tincó, del que le hablaron, del menos malo. ¿Pero acaso usted no tiene ideas? ¿Usted, señor auditor, no tiene propuestas? ¿Cree que sus propuestas son ridículas o de verdad no le interesa? ¿De verdad no le interesa? Porque no le interesa ni el consultorio, ni la plaza, ni las calles, ni las luminarias. ¿De verdad no le interesa? Nosotros apostamos a la organización y sabemos que es muy fácil decirlo, pero sin caer en esa falsa dicotomía, y esto para nosotros es súper importante mencionarlo, la falsa dicotomía elección-organización. Así como vía electoral, vía organización. Para nosotros no existe esa dicotomía. Déjenme decirle que es falsa. Porque efectivamente puede haber una vía de legal, institucional, de reformista, de elecciones. Puede existir. Pero sería táctica. En cambio, la organización es estratégica. La organización sí o sí tiene que estar. Déjenme explayarme un poquito más con eso. Haciendo entrevistas aquí en Econonuestra sobre procesos, por ejemplo, hablando con Jack Chonchol, me acuerdo que nos recibió en su casa para hablar de la reforma agraria, esto tiene que haber sido hace 3 años, él nos mencionaba de las ventajas que había obtenido a raíz de la aprobación de una ley que abrió una pequeña ventana que posibilitaría años después la reforma agraria. Y sin mal no recuerdo, aquella pequeñita ley había sido aprobada durante el periodo de Alessandri. O sea, la derecha de esa época, ni siquiera Frei Montalva, durante la época de Alessandri. Y él lo mencionaba como un pequeño hito. A mí me quedó dando vuelta un poco en la cabeza aquello y se me reafirmó más cuando tuvimos la oportunidad de ir a Uruguay, a Montevideo, y conocer a la FUCVAM, esta organización, federación de cooperativas de vivienda, donde nos mencionaron justamente que a finales de los 60 una ventanita que se había abierto había sido a través de la vía legal. O sea, ciertas leyes permitieron un destape, un fuerte avance por la vía institucional. Eso quizá a veces ayude si nosotros no estamos opuestos a eso. Por eso mismo aquí nosotros hablamos y le ponemos ojo a las leyes educacionales, le ponemos ojo a las leyes laborales, le ponemos ojo a las leyes medioambientales aquí mismo en el programa. Pero son tácticas para un objetivo. Un objetivo mayor, ya que en este caso, no sé, sería eliminar la sociedad de clases, derrotar el capitalismo que nos subyuga. Y tácticas hay muchas, esa es una, ¿ya? Hay tácticas que ayudan a acumular fuerzas para hacer frente a la injusticia. Pero entre esa táctica y ese gran objetivo de la sociedad anhelada, hay una estrategia. Y esa estrategia siempre, obviamente, tiene que ser masiva. Y la estrategia siempre tiene que ver con la organización. ¿Ya? Gente y gente organizada, dispuesta a reemplazar este viejo mundo por uno nuevo. Pero uno nuevo que ya se venga construyendo. Estamos en un país, por ejemplo, donde el Estado prácticamente no existe, aquí en el caso de Chile. Quizá hay que aprovechar esas fisuras y así construir una alternativa que satisfaga las necesidades desde el pueblo. Claro que es un montón de esfuerzo, pero por eso hacemos el llamado y fuimos tratamos de ser desafiantes diciendo que hay que organizarse. Es que hay que organizarse. Previo al paso de la organización, creemos simplemente que es como andar en bicicleta. Hay que subirse nomás, po. No queda de otra. Y organizarse y empezar a construir, digamos, esa sociedad que se anda buscando. ¿Sí? No es tan... O sea, sabemos, estamos conscientes de que es fácil decirlo. Pero obviamente no vamos a llegar así como al momento de una revolución social y decir, ya, pues, ¿y qué hacemos ahora? No, pues si la revolución hay que vivirla antes de hacerla. Y eso puede generar todo un cortocircuito en el cerebro, pero piénsenlo bien, pues, vivir la revolución antes de hacerla. Con la vista ahí puesta en el horizonte y empezar a hacer, po, porque ya no basta con rezar, como dice esa película de Aldo Francia, como tampoco basta con votar. Y ese es nuestro único relato al respecto. Organizarse. No lo mismo si usted vota o no vota, pero hay que organizarse. Métase a su sindicato, conozca a sus vecinos, empiece a organizarse con los vecinos. Siempre, hay un montón de cosas que hacer. Siempre hay cosas que hacer. Fíjese bien, porque cuando dije las fisuras del Estado, me refiero, por ejemplo, cuando uno se empieza a quejar, no sé, de los espacios comunes, como por ejemplo una plaza. Bueno, vaya usted y hágala. Y si necesita recursos, o los recupera, no sé, arme una buena banda, Prosegur cuando pase por ahí, le pone unos miguelitos, lo asalta, no sé. Pero el otro camino también puede ser institucional. Vaya al municipio y dígale, dame plata, po. Si ustedes no están haciendo nada, lo vamos a hacer nosotros, al final la plata también es de todos nosotros. Ve usted ahí, po. Si el tema del financiamiento no puede ser una traba, es un gran tema, claramente. Todos los que hemos tratado de hacer cosas lo sabemos, todos los que no hemos organizado sabemos que el tema del financiamiento es quizás una de las mayores trabas, pero eso no quita perder el foco en la organización, porque esa, a nuestro juicio, es la estrategia. Muchas tácticas pueden haber, pero la estrategia para alcanzar aquella sociedad requiere de todas y todos. Así que, bueno, quería terminar con una frase que me gustó mucho de Aristóteles, ya hablando de todos los que se llenan la boca con democracia, que la pillé la otra vez, decía, allí donde los pobres mandan, eso es una democracia. Bueno, vamos con esta canción de Pink Floyd que se llama algo así como Altas Expectativas o Altas Esperanzas, que eso es lo que tenemos nosotros. Vamos con High Hopes de Pink Floyd. Of how green it was on the other side.

Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. En el capítulo anterior de Cono Nuestras habíamos estado hablando un poco de bueno, hicimos referencia o quisimos responder de alguna manera a la expresión del señor Nelson Pizarro de Codelco sobre aquí no hay un puto peso. Y esta semana en realidad, si bien no íbamos a abarcar más el tema porque creemos que este requiere una profundización mayor, el día martes dos trabajadores fallecieron en Chuquicamata. Bueno, mientras que otro también falleció en el Abra. La muerte de estos trabajadores mineros igual de alguna manera nos llevó a volver, digamos, a tratar el tema, y eso es lo que queríamos conversar y comentar, es esta especie de como de amenaza a puertas de una eventual privatización de Codelco. ¿Nos estaremos adelantando mucho? ¿Qué sería una privatización de Codelco? ¿Una privatización total? ¿La entrada de capitales privados? Ya lo ha dicho Landerreche, el zorrón presidente del directorio, que él no tiene inconvenientes con eso. Pero hablando también de ejecutivo y directorio, es interesante cómo se han ido poblando de algunas personas del rubro minero que vienen del sector privado y nos levanta las suspicacias de que la idea es empezar a hacer una privatización desde adentro, etcétera. Bueno, en honor a estos trabajadores fallecidos, es que queríamos comentar un poco esto. Más aún, cuando José Ramón Valente, uno de los tantos economistas ignorantes que tiene este país, dijo que en el fondo justificó la privatización de la minería porque se necesitaba inversión. Porque según él nadie invertía en esa época en Chile, estamos hablando de dictadura, porque Chile era un país que había tenido fama de expropiador, digamos, por lo ocurrido durante la época de la Unidad Popular al nacionalizar el cobre. De ese tipo de calaña es el argumento, abro comillas, histórico de economistas sin historia como José Ramón Valente. Y bueno, si la primera... La muerte de estos trabajadores es una alerta trágica y lamentable sobre la realidad de los mineros en este país, los trabajadores de la minería, muchos de ellos subcontratados. Bueno, la segunda es, creo yo, una amenaza para el futuro del cobre aquí en la región chilena. Todo en el marco, digo, de las declaraciones de Nelson Pizarro, eso de que no hay un puto peso, y es que al parecer... como dice una columna de Edison Ortiz en El Mostrador, se viene implementando con los gobiernos del duopolio, ya sea la nueva mayoría y la concertación y también con la alianza, de una manera sistemática se viene implementando una maquinaria planificada, dice, para defraudar a la minera estatal hasta hacerla quebrar y lograr lo que no se puede hacer ni constitucional ni políticamente, venderla. El autor expresa ciertos hitos en esta privatización. La primera es la masificación de concesiones durante el gobierno de Erwin, dice. Estas nacieron al alero de la ley de concesiones medias que dictó a inicios de los 80 quizás la persona más citada en este programa durante los últimos meses, José Piñera, ya no sea por la ley, la reforma laboral o ya sea por el tema de la AFP. Bueno, también está la ley de concesiones de principios de los 80, que se empezó a masificar durante el gobierno de Elwin, ante lo cual nadie levantó ninguna voz. De hecho, para lograr su cometido, su objetivo, empezaron a cooptar a los dirigentes. En palabras de Edison Ortiz, dice, a los dirigentes mineros se le armó una carrera sindical, dice, donde irían subiendo de rol y de puestos como en una carrera profesional. A su vez, por ejemplo, los sindicalistas rol B ya no trabajarían más y les pagarían igual el sueldo. Esto más la participación de algunos de ellos en la propia privatización de empresas de Codelco. Dice aquí como ocurrió con la central hidroeléctrica de Coya, donde estuvieron involucrados dirigentes del sindicato del Coyapangal. Les cambió el estatus socioeconómico a los representantes de los trabajadores, quienes empezaron a ser percibidos por los propios trabajadores, en especial los contratistas, más bien como ejecutivos de la empresa que como representantes propios de los trabajadores. Ese sería como un primer hito entre la masificación de concesiones durante el periodo de Elwin, más esta compra de dirigentes fácilmente vendibles, según veo. Segundo lugar, se profundizaron las concesiones y privatizar empresas anexas a Codelco, como talleres, bueno, ya hablamos de las hidroeléctricas, o aquellas que explotaban derivados del cobre, como ocurrió con la minera Valle Central de Teniente. Lo curioso del proceso, dice, es que la venta de las compañías que prestaban servicios anexos a la minería se argumentó con la hipótesis de que ahora esos servicios externalizados serían más baratos. Esto es la tercerización o el subcontrato, ¿no? Pero en la práctica ha sucedido todo lo contrario, dice. No se ha vuelto todo más eficiente. No necesariamente se ha vuelto estos servicios externalizados más baratos. Y en tercer lugar, dice que el año 2009 se desliga al presidente de la República la función de diseñar y orientar la política general de la corporación de Codelco. Y se estableció el requisito de que quienes fueran miembros de su directorio serían profesionales con experiencia en la minería, lo que dejó la puerta ancha para el ingreso masivo de ejecutivos provenientes de las privadas. Según Julián Alcayago, uno de los críticos, y desde la Fundación Chile Cobre, la función ha sido destruir la empresa por dentro de estos venidos de la empresa privada, y serían los reales responsables de la actual crisis de liquidez de Codelco, pues conscientemente habrían gestionado la empresa para defraudarla. El compa Manu, quien ha estado aquí como dos veces ya antes aquí en el programa, publicó en el medio del desconcierto una columna al respecto, señalando que los problemas de Codelco no tienen que ver con sus trabajadores ni tampoco con que sea una empresa estatal. Ese es como un sesgo bastante liberal, no sé por qué se suele mencionarse como empresa estatal ineficiente, como si tuviéramos empresas privadas súper eficientes, sino que menciona que los actuales problemas son consecuencia directa de la colusión de las autoridades estatales con las grandes empresas de la minería. Codelco es una piedra en el zapato para ellas y por eso quieren rematarla, abriendo el camino para su privatización total. Y él propone, dice, Codelco debe ser 100% pública y eso no pasa solo por la propiedad de sus activos, sino por el papel que juegue, por la orientación que le imprima a su desempeño. No debe rematarse Codelco, sino ampliar su participación en el rubro, y para ello el Congreso debe eliminar las trabas legales que existen actualmente a su financiación. Por eso es que en línea a lo que denunciaba en su columna Edison Ortiz, propone aquí en Manu que quienes la dirijan no sean gerentes vinculados a sus competidores privados, como era el caso de Pizarro, de hecho. En su caso, principalmente con Luxic, dice aquí los competidores privados, y que piensan en el momento de volver a ellos y cobrar los favores prestados. Además de esta mención a cómo se arma la capa gerencial dirigente de Codelco, dice, además de integrar a la planta las decenas de miles de subcontratados que se desempeñan en la minería del cobre, a igual trabajo, igual sueldo y condiciones laborales, poner ojo en su relación con las comunidades, esto porque el impacto socioambiental de la actividad minera no puede seguir siendo una externalidad, como le llama el economista. Impulsar fundiciones y refinerías como primer paso para la instalación de una industria que complete todo el ciclo del cobre, o sea, la integración vertical, para darle valor agregado. Y otra propuesta que tiene aquí en mano es reducir la dependencia del cobre, diversificando la matriz productiva del país, entre otras medidas. Nosotros, por mientras, los vamos a dejar con una canción más. Esto es Nuestro Cobre, interpretado por Quilapayún, y volvemos aquí para ir cerrando el programa con nuestro último bloque. la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro pobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de su savia, no eran los mineros. Te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro pobre ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarra. Son tus sueños los mismos que murieron. Ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro pobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, como un niño que nunca imaginó la dicha de Bueno, ya para ir cerrando este capítulo número 190 de Econo Nuestra, quería comentarles, de hecho, continuando con algo que habíamos mencionado, si no profundizamos tanto en el bloque anterior, sobre la minería y la necesidad de conjugarlas con las necesidades socioambientales de las comunidades, les cuento que a los expertos, especialmente los geólogos, se han cuestionado lo siguiente. Dicen, ¿habrá llegado la hora de dar por terminada la época actual llamada Holoceno y comenzar a llamar el periodo en que vivimos como Antropoceno? Para que se entienda un poco, el Holoceno está definido como las etapas, digamos, de la Tierra, y que habría comenzado como hace 1700 años, y el Antropoceno vendría a ser, claro, como como nuevo hombre, digamos, algo así como el nombre. Pero la idea sería representar en el nombre de esta era la impronta del hombre sobre el planeta, o sea, el impacto que hemos generado los humanos sobre el planeta. Voy a dejar de decir hombre para referirme a los humanos, me había olvidado eso. Ahora, la pregunta es también, ¿se trata solo de una cosa semántica o tiene consecuencias prácticas esto? Se supone que no es solo por un tema de cuestión de precisión científica. Muchos creen que es necesario que el nombre de la época en que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el planeta, es decir, que la Tierra está cambiando aceleradamente por la actividad humana, o sea, cambio climático, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Todo esto tiene a la academia en discusión. Por ejemplo, dicen, ¿y cuándo habría empezado el antropoceno? Dicen, habría empezado, no sé, hace 250 años con la revolución industrial, o los últimos dos siglos, o hace 10.000 años con la agricultura, pero el Holoceno comenzó hace 11.700, o sea, al final le estamos dejando como 1.700 años nomás al Holoceno. Esas son las discusiones que están teniendo en este momento, que para uno le pueden sonar como, son cosas de geólogo en realidad, pero uno podría tender a pensar eso. Aquí, como somos un espacio de divulgación, no siempre comentamos que tenemos que meternos en todos los temas. Pero lo interesante, creo, y por eso lo menciono, es si efectivamente nosotros lo percibimos o nos mantenemos indiferentes. Y este tema nos desafía certeramente a nosotros como espacio de divulgación económica, porque si hay algo que sentimos que alcanzó un límite en nuestra sociedad, no es solamente la paciencia de los animales humanos, sino también alcanzó un límite los recursos de nuestro hogar, la tierra. Y recordemos que economía viene de eco, que significa hogar. La armonía parece que la perdimos, y eso solamente queríamos mencionar en este bloque, esta discusión, solamente para instalar el tema. Interesante que estas cosas se estén discutiendo. No sabemos quién toma las decisiones en todo caso ahí, pero claramente el impacto que hemos tenido sobre nuestro entorno se nos está viniendo un poco encima. No sé si lo ven un poco así, como que en realidad nuestras acciones ya se están devolviendo. No fue un karma instantáneo, pero especialmente los últimos 200 años, que les encanta decir revolución industrial, en mi cabeza automáticamente funciona como comienzo del capitalismo, como que por ahí va. Y es verdad, la revolución industrial posibilitó el ascenso de la burguesía. Entonces sí, se puede decir que es paralelo. Aparte, que la revolución industrial puede haber sido un adelanto tecnológico, pero el uso que dio la burguesía a esos adelantos tecnológicos fue siempre la búsqueda de la ganancia. Y la búsqueda de la ganancia, especialmente en el día de hoy, mucho, mucho tiene que ver con la destrucción de nuestro medio ambiente. Mientras no le pongan capitoloceno, que igual sería algo que sí vivimos hace rato, bastante, suena bastante feo, ¿no, DJ Clotario? Sí, se está riendo, con cara de no way, algo así. Pero mientras no le pongan así, bueno, con eso ya vamos cerrando ya este programa, este capítulo 190, el primero de septiembre. Recuerden que pueden seguir la sintonía de la Radio Sindical La Voz de los Trabajadores, y en particular Econo Nuestra se repite los martes a la 1 de la tarde, y nos vamos a escuchar nuevamente en directo todos los lunes de 7:30 a 8:30. Desde ya agradecemos a DJ Clotario, agradecemos a ustedes que nos escuchan, agradecemos el espacio aquí a la CGT y les deseamos una muy buena semana. Abrazos a sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.